Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Felipe González, que se ve que es un poquito del PSOE, se ve que se divorcia. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Bueno, y contamos en el estudio con Francis, de Doctor Deseo, que vendrá a contarnos cosas, básicamente, de Doctor Deseo, que le preguntaremos por la chica del Bachoqui y si Garzón está en el tema o no está en el tema, y alguna otra cosilla. Empezamos ya, ¿no? Yo no sabía nada de... ¿Del qué? De que viene... Se va a divorciar. Porque tú, no ves aquí el peyote y ese tipo de programas, ¿no? Hostia. A mí me habéis dejado una pieza, la verdad. Sí. Después de lo de Romina y Albano, ya creo que ya... Vamos, ya después están lo que nos vamos. Pero igual es que estas cosas... No voy a dormir. Igual solo se saben en Barcelona estas cosas, ¿eh? Pues desde que hicimos el forum, que no hacemos nada así muy importante, y nos dedicamos a este tipo de temática. Pues desde luego, a mí, para mí ha sido edificante enterarme de estas cosas. Ya te digo, se me acaba de caer un mito. ¿Cómo llevas tú...? Ya no creo en el amor. ¿Cómo llevas tú por Barcelona, que habéis llegado hoy? ¿O qué? Pues lo llevamos, sí, he llegado esta mañana. Ah, entonces aún lo puedes llevar, aterrizando. Hemos hecho ahora 10 minutos de guiri por las rambas y tal, y bien, bueno, bien. El viernes, cuando salga, saca GB, estarás hasta la polla Barcelona, ¿no? Sí, había estado ya pensando en practicar un poco la sardana para dormir, para bailar el domingo por la mañana en San Jaume, pero bueno. Eso está muy bien visto aquí, ¿eh? Sí. Eso gana mucho, punto. Hombre, como es un baile tan divertido y tal, pues creo que le he cogido el punto, y tan complejo. Eso se vienen los de allá arriba, esos que le dan a los bastones, sí. Se vienen con los de aquí, con los de la sardana, y hacen... Se hace algo divertido y bueno. Ganan los de los bastones, ¿eh? Yo me voy a arriesgar, si hay que apostar, yo voto por los de los bastones. Yo creo que también, sí. Yo creo que también. Y si valen cabezazo, ya seguro. Sí, porque además la Rambla últimamente está un poco fea. Nosotros, para que te vayas habituando un poco a lo que es Cataluña, comprobarás que hemos cogido cerveza para nosotros y agua para ti. Por lo que es el típico carácter catalán. Os estáis ciñendo al tópico. Sí. Perfecto, sí. Pues bueno, teniendo en cuenta que este el típico carácter virreino, os hubiera traído una botella de Torres 20. Pero hostia, me la he dejado ahí abajo. Estaría bien visto, sí que estaría bien visto. Y pescadito, lo que igual te llega frío aquí. Bueno, lo llevaría entre la pierna y ya vendría calentito. ¿Está haciendo mucho frío por allí o qué? ¿Que tengo que ir dentro de una semana? Mira, yo ahora mismo vengo con los rebillos puestos. Allí mismo lo está saliendo verdín por todos los sitios. Llevamos un mes lloviendo todos los días. Estamos ejerciendo bilbaínos a saco. Todos los días chirimiri. Hoy he leído a la mañana, mientras venía el avión, que desde el 47 no teníamos un noviembre tan lluvioso. O sea, no he visto el sol. Cuando he llegado acá digo, cojones, yo creí que lo habían retirado ya el sol del mundo, ¿eh? No, en Barcelona. No, aquí lo han dejado. Aquí lo han dejado por unos días, ¿eh? Tampoco te creas que para mucho. Espero que el tiempo que estemos aquí nosotros, por lo menos antes de volver a las tinieblas del norte. Eso está garantizado. Perfecto. Hostia, Bilbao, es que está complicado, ¿eh? Ver ahí el sol. Hostia. Antes no, ¿eh? Porque con el cambio climático nos está afectando para muy bien, ¿no? Estábamos cogiendo un clima muy tropical, muy bonito. Yo esperaba tener playa dentro de poco en el Wengen y tal, con que iba a subir la marea y todo eso. Pero va lento, joder, no lo cogemos el punto. Ahora parece que hemos tenido un retroceso y se ha puesto otra vez el tiempo en su sitio. Todo ha sido, Julen Guerrero ha hecho igual, se ha ido para abajo. Sí, o sea, ahí lo lleváis todo muy hilvanado. El bombardeo, sí, y el Atleti también. Lo tenemos un poco jodido. Bueno, habría que decirle a la gente que si quiere alguien llamar y hablar con Francis, momento que aprovecharíamos todos nosotros para irnos a fumar y dejarlo aquí al teléfono. A él, pueden llamar al 93. Os puedo solucionar el programa, si queréis, me dejáis y yo perfectamente hablo. Pueden llamar al 93-317-7366, ¿no era? 93-317-7366, ¿eh? Vale. Si te lo sabes de memoria, hombre. Hostia, no, pues he dudado. Esto de vivir fuera de Barcelona me ha hecho dudar. Ha dicho, te ha marcado prefijo o no. Pues, ¿qué me decías que de noticias está la cosa? Yo es que he estado viendo esta semana las noticias para hacer un programa dignamente, pero se ve que no hay noticias. Que es nieve, nieve por todos lados. Sobre todo el Piqueras, que es un tío que está en Antena 3. Yo la única noticia he visto es José Luis Moreno, que el otro día lo recibieron el ministro del Interior. ¡Eh! Hostia, cómo se codea Moreno, ¿eh? Pide tu cita con el ministro del Interior, que no te pasan tan rápidamente. ¿Qué va? Y el señor el ministro del Interior, ¿a quién ha recibido? ¿A de Juana Chao y a José Luis Moreno? Sí. Tenía que tener un currículum guapamente. Pero que se presentó allí con el jefe de la policía, jefe de la Guardia Civil. ¡Hostia! Qué bien acompañado que estaba allí. Y alguna folclórica seguramente también para dar un poco más de tronío y de empaque a la reunión. ¡Hostia! Que dice que fenomenal, ¿eh? Felicitando a todo el mundo por todo lo alto y diciendo que han hecho un trabajo espléndido. Y además, como son esa gente de la poli que nunca descarta ninguna coartada, seguro que se iban mirando todo dentro diciendo, ha podido ser cualquiera de estos. Porque todos han jugado al Cluedo y saben que el señor Pizarro puede estar en cualquier lado. ¡Hostia! Seguro que a cualquiera que le roben en su casa llama al ministro del Interior y le dice, vente para aquí cuando quiera, que salimos en la tele. Sí, porque llamaron a la tele, ¿no? Para formalizar el evento. Dice que es que llevaba un año muy malo. Hostia, y que... Claro, la secuela. Decía que no podía ver películas de acción. el tema Chuck Norris. Se ve que veía acorralado. Buah, y veía la escena esa, que roba la moto y se tira para la montaña y se ponía enfermo. Se le ha visto hincado de rodillas en el videoclub diciendo, estoy pasando un infierno. Solo pornografía a partir de ahora. Sí. Hostia, ¿y tú sabes por qué lo han pillado? Porque se ve que entre todo lo que le robaron, se ve que le robaron unas monedas de las Olimpiadas de Moscú. Hostia, que las tenía. Que salía el osito Misha o algo. Ahí acuñado. Pero eso era del 80 o de por ahí. Ah, de cuando vinieron a recoger todo. Vamos, intentamos llevarnos en medallas todo el oro de Moscú que nos habían llevado hace tiempo. Podría ser, yo no sé. Solo trajimos unos gramos, pero bueno, casi, sí. Casi. No sé. Que no fueran unas medallas que daban con el bit, que era como el Colacao, pero de Serie B. Y te venía dentro una medalla siempre. Eran unas monedas que se ve que le regaló el hermano de José Luis Moreno. Que le dijo, como sé que te gustan las monedas, toma esto que es fenomenal, que sí. Es de las Olimpiadas una cosa exclusiva de oro fenomenal. Y entonces se ve que los han pillado porque era lo único que les quedaba. Y se ve que no la habían podido vender porque no valían una puta mierda. Ya estaban en el eBay desde hacía 3 meses. Hostia, el hermano, ¿cómo ha quedado de mal? Que se la ha regalado diciendo, fenomenal esto, uf, va a subir el valor. Y se ve que eso no lo habían podido meter en ningún sitio. El hermano queda mal, pero la policía queda súper bien. Hostia. Porque detienen a esos que serían austrohúngaros o algo así. Albano con sabores, que eso queda, sí, es sí. La bomba. Albano con sabores. Y Albano con sabor, joder, eso es... Le sacarían la moneda y dirían, esto solo puede ser de José Luis Moreno. Claro, ¿para qué quiere un Albano Kosova una moneda de esa? Claro. ¿Para jugar a los chinos? Sí. Eso sí. Lo hace con balas de Kalashnikov o algo así, pero no con moneda. Pues sí, sí, estuvo allí. Hostia, que no le reciba Zapatero, ¿eh? Que es un poquito del PSOE, como decía José Bono. Que es un poquito del PSOE. ¿Se ha separado también o no? No puede, porque es presidente. Los presidentes no se separan. Te tienes que jubilar, qué ruina. Hacer 2 quinquenios y luego ya. Coño, Sarkozy sí, joder, ahí vino con sus orejas. Hostia, con sus orejas, hostia. Se separó y nos robó la Carla Bruni. ¿Cómo apuntó de alto, eh? Joder, ese. Está fina a la derecha, la verdad. Hostia, ese dijo... Pero luego iba por Europa regalando sillas, billetes de Ryanair para irte allí a los USA. No tenía entradas ni nada el tío. Hostia, ¿cómo está quedando ese hombre? Que si se va a África a liberar a gente, que se va a Estados Unidos regalando sillas con la mujer que tiene. ¿Cómo son los países? Igual va Sarkozy a liberar a gente y detrás va nuestro rey pegando tiros allí, sin a ver si pillo un oso o algo que se le parezca. Hostia, pues Zapatero dice que no se presenta para las próximas elecciones. No. Entonces que se va a separar. Va a tener razón tú, Francis. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Que yo le doy la razón, ¿eh? Que con 6 años ya hemos tenido suficiente. Y ya cuando sean 8, hostia, ya estaremos... ¿Qué? Que ya no queremos que nos gobierne nadie. No. José Luis Moreno. Queremos que nos gobierne... Por las monedas. Porque sabemos que lo que es la numismática lo porque controla. Jordi González se puede presentar a presidente del gobierno. Sí. Pues entonces... Entonces ya duda, ¿no? Ya no sabes si Moreno o Jordi González. ¿Quién te interesa más? Yo prefiero Moreno, ¿eh? ¿Sí? Sí, tiene más empaque, más clase, yo no sé, es otra cosa, ¿no? Está más en forma, sí, aparte. Sí, sí, sí. Además, le ha quedado muy bien estéticamente el hachazo y ¡hostia! Los golpecitos. Eso da un punto de malo y así. Las cicatrices siempre dan carácter, ¿no? ¿Cómo vacilaba en las cicatrices a la semana de que le había pasado eso? Sí, sí, sí. Y qué bien las tenía, además. Hombre, ahora ya puedes ir a la cárcel si quieres, ¿eh? O sea, ahí dentro te da mogollón de bagaje. Sí, entras con la cabeza abierta arriba abajo y dices, hostia, sí. A este no le escupimos las lentejas los jueves. Ha tenido relación con los albanos del Kosovar. Y de bueno, bueno, bueno. Seguro que está la cárcel llena de monedas de esas circulando para arriba y abajo. No, no sé si Francia estará informado de otra noticia que vi de la semana pasada. ¿Sabe en el ayuntamiento de Pamplona que los partidos políticos han decidido colgarlo de bandera? Poner sí. cada uno uno. Y pusieron de los Maiden. Ah, sí, sí, está muy bien. Pusieron, pues, esta semana de, se ve que sí, sí, también, sí. Mira, de Motorhead y tal, iban a poner, pero al final fallaron. De todas formas, yo tengo que decir que la Jolie, que es la presi, vamos, la jefa de la, del ayuntamiento, es la tipa que más me pone de toda Navarra. Vamos, yo siempre me la he imaginado con bota, vestida de negro, látigo en mano. Tiene un carácter niño bueno. Y una lluvia dorada, también me la he imaginado. La verdad es que siempre ha tenido tirón esa mujer. Pues para mí en general tiene tirón la derecha, ¿no? Son muy limpias y trabajadoras y no sé, tienen ese... Eso es lo que tiene. Tienen esa, ese cha, son muy echadas para adelante, ¿no? Porque les cuesta mucho salir. Sí que se trabaja mejor con la derecha. Látigo. Con la izquierda. Sí, mucho mejor. En mi caso, bastante mejor. Con la izquierda, para el final nada más. Por la sorpresa. Es que la semana pasada vi que estaba el señor ese del peso que cada día se iba, le robaba una bandera a su hijo. Y había ido ya con la bandera de los Motley Crue. La cosa ya iba decayendo. Y el otro día se presentó con la de los Kiss. Y ya el, ¿cómo bajan de nivel? El gerente del ayuntamiento dijo... Se acabó. Sí, sí. Esto páralo ya, porque la semana que viene nos trae la de Mojino Escocío y aquí ya no se puede estar. Va a venir con la bandera de Barón Rojo de en algún lugar de la marcha. Barón Cojo, esto... no, no. Y esto va a ser demasiado. Hostia, y entraron los señores de la chapela. Entraron a arrancársela ahí a tirones, ¿eh? Hostia, si tú vieras el de la chapela tirando de la cabeza del de los Kiss a muerte y el otro tirando del otro lado. Hostia, una imagen curiosa, ¿eh? Y del banderín de los Asuna, con una señora no lo quería soltar. Hostia, y el mozo de Pamplona tirando allí, diciendo, dame el banderín. ¿Qué sería? La policía foral esa, ¿no? Los que van de Colorado. Los foraletes. No sé cómo se llama. Foraletes. Los sí, mozos sí, los forales, los mozos de foral, forales. Aquí los mozos también han tenido una semana guapa, ¿no? De torturas y hostia. Hostia, sí. Han entalegado a dos o tres. Pero poco, ¿eh? Dos o tres años, ¿eh? Te ha caído poco. Menos que a Julián Muñoz. Hostia, para meterle una pistola a uno en la garganta y decirle que te voy a matar, yo lo veo poco, ¿eh? Sí. Escaso, sí, no cabe duda. El susto tuvo que ser gordo, vamos. Sí, yo, pero, se lo digan a Moreno. El susto pero de... ellos dicen que no, que es que fue sin querer. Que, sí, esto, suele esto... ocurrir. Coño, es que yo realmente le iba a matar, pero me quedé ahí. Fue sin querer. Eso me como... casé la boca que se me resbaló. Como los dos maderos esos del solitario, que están analizando quién se ha pelado al madero. Porque le llevaron 200 tiros por todos lados y ahora dice que nadie. Uno dice, yo tiré un rebotón en una pared, claro, claro. Tú imagínate, encima era un rumano inocente que estaba paseando por ahí. Y le habían contado maravillas de este país diciendo, hostia, allí la policía es súper educada. Y a la primera de eso, lo meten en un coche, le meten una pipa en la boca y le dice que lo van a tirar por un barranco y dice, hostia puta, tío, si lo sé me voy a Moscú directamente porque esta gente... Tío, ¿cómo son los Mossos, eh? Sí, no están pa' hostia, ¿eh? O sea, gente, hostia, le pone una foto de esa, un retrato robot... Y pillan al primero que... Hombre, es que el retrato robot tiene eso, que puede ser cualquiera... Están llamando por teléfono ya. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Oye, José Luis, ¿quién es? Hostia. Hostia, José... esa es una muy buena pregunta. ¿Zapatero? ¿Moreno? Ese no, tío, ese no. Mira, es que hace mucho tiempo hicisteis una entrevista a un agente de la CCI, de la Corriente Comunista Internacional. Sí. Y la hizo él. Ajá. Entonces, dijo que... nos mandaría una copia, pero no ha llegado. Entonces no sé si eso lo tenéis vosotros informativo. ¿Tú sabes qué programa era? Aparte de José Luis, ¿tienes algún otro dato? Era un domingo. Hostia. Un domingo por la mañana. Hostia, eso va a ser... Igual es Francia, estos en domingo no se les ve el pelo a ninguno. A mente que tienen escaso, doy fe de ello. Domingo estamos no saliendo de... El pelo, vamos. Estamos saliendo de Porturraco, si es domingo por la mañana. Pues no lo sé, pero lo preguntamos. Coño, curioso local. Estuve en él hace poco. Muy guapo, ¿eh? Hombre, el viernes después de KGB iremos a Lurraco, ¿no? Qué bonito, qué retro. Sí, se me va a ese punto tan retro, vamos. Ni allí, en la Euskal Herria más profunda, nos queda un local. Eso me imagino que lo paga el ayuntamiento, ¿no? Para mantenerlo, claro. Han demolido todo el barrio y solo queda en medio Lurraco. No, tiene aspecto de estar subvencionado, si no, no puede mantener ese aspecto tan intacto. Bueno, compañero, no sabemos quién es José Luis ni exactamente el programa. Pero no, sí, yo sé. ¿Sí? Eso, ya pues, luego lo gestiono. Eso adicto te lo gestiona. Pero el presidente del CSI lo tienes aquí, si quieres preguntarme algo. Sí. ¿Quieres preguntarle algo al Francis de Doctor Deseo o qué? Porque nosotros no tenemos muchas preguntas que hacerle, o sea, que si nos tira un cable. estáis quedando conmigo, ¿eh? No, es en serio, ¿eh? No, me tienen ya hartos. Aquí yo que venía a hablar de mi libro y tal, y estoy a punto de sacar yo la pipa y liarme a tiros. Me cagan de... Pues ya sabes, como somos vascos, pues tenemos ese plus. ¿Sí? Claro. Pues a ver si disparáis contra una crisis. Hostia, eso qué bonito, oye, qué literario, es que no sé si un poeta. No, somos un poco más brutitos. Sí. Eso te... Pues bueno, compañero. ¿Cómo se...? Sí. ¿Me lo podréis conseguir eso? Sí, yo te lo gestiono y aviso a la persona que hace este programa y yo le digo. Me acabo de pegar con las narices. Vale, llamo, pregunto por alguien, es que no sé qué... Es que ese... Hostia, ahora no me sale el nombre. José Luis. No me sale el nombre. Es ¿el de los palés? Sí, es el niño de los palés. Ah, pues adicto... Era un chaval alto. Sí, el niño de los palés. Sí, lo tenemos controlado. Tenía barba. Moreno como su madre. Moreno. Sí. El niño de los palés, pero es que no me acuerdo de su nombre. Pero si lo escucha, que llame y ya nos ponemos en contacto. Si no, yo le paso el recado. Vale, pero pregunto por el niño de los palés. Sí, exactamente. Ah. Él ya sabe quién es. ¿Y cuándo lo pudo localizar, más o menos? Los domingos, a la hora que escuchaste el programa. Sobre esa hora. Muy bien. Pues venga. Vale. Cuidarse. Venga, un saludo, un abrazo. Venga, cuídate, chao. Un abrazo comunista. Parecía Justo Molinero un poco, el tono de voz. Yo al principio me he asustado. Hostia. Ya lo has roto. ¿Y tú le vas a dar el recado? Porque yo no te he visto que decías que sí, pero no te sí, porque es que no me acuerdo, hostia, cómo se llama el programa. Hostia, es que ahora se me ha ido... No está la parrilla por aquí. Se me ha ido de la cabeza cómo se llama el programa. Es igual, eso ya lo gestionas tú. Pero ya le dejo nota ahí en su buzón de que hay alguien que está esperando una cinta del CSI o algo así. Es lo que he entendido. Sí. Bueno, Francis, ¿cómo está funcionando el disco nuevo, El sexo, ternura y misterio? ¿Bien o qué? De puta madre, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, nosotros vamos tranquilitos y despacio, pero este año hemos notado un plus, una subida con respecto al anterior, de tal forma que los locales allí en Euskal Herria los hemos llenado de par en par, siendo Bilbao lo normal. Y, bueno, la verdad que incluso toda la presentación que hicimos encerrado, 10 días antes no había entradas en ningún sitio, que esto siempre es un orgullo. Hostia, después de 20 años de dar guerra. Y pero la último... gente te tiene que dar mucho la chapa, ¿no?, cuando no hay entrada, hostia... Déjanos entrar, no, que venimos de muy lejos. En ese momento no salimos. Ah. No, en ese momento no salimos. Luego en la página web sí hay algunas críticas, incluso algunos nombran a nuestra familia, pero vamos, por lo demás bien, eso lo llamamos. De la familia viene Navidad ahora. Sí, además la tenemos todos con plásticos y lavable, no hay problema. Entonces en ese sentido estamos contentos de cómo está funcionando, estamos notando paz. Luego fuera de allí estamos haciendo una cosa que no habíamos hecho nunca, que es tocar de teloneros con Extremoduro en los sitios a los cuales luego volvemos. Aquí estuvimos tocando en Forum. Ajá. Para 20,000 personas, una barbaridad, no había visto a tanta gente junta desde... Y Blanc. Catalanes. Hostia. Creo que sí, tenían pinta de ellos. Sí, sí. Cierto. Te tiraban del cable, ¿no? No, que tú llevas inalámbrico. Pues yo la última vez que te vi, te viene el Gruta. Casi me lo quitan. Te viene el Gruta con Kim Putrea, que hace un par de años. Sí. Y bueno, lo que hacemos luego, la verdad que este tipo de cosas, sí, siempre hay gente que te puede querer tirar algo, pero bueno, se corta un pelo y tal, por los de seguridad, pero siempre hay gente también que le interesa la historia y luego se nota en la página web la cantidad de entradas que tenemos y todo esto, y luego a esos sitios luego volvemos, de tal forma que en Madrid tocamos en Getafe para 30,000 personas, y luego nos llamaron Extremadura también por primera vez para tocar en La Elipa, mítico barrio obrero donde nacieron los Barning, junto a Ventas. Ya tocamos ahí solos y aparecieron unas 3,000 personas, gente de Toledo, Guadalajara, que se sabía las canciones y un poquito... Bueno, entre el boca a boca y los pesaditos que somos insistiendo poco a poco, estamos notando que fuera de Euskal Herria también empieza a funcionar poquito a poco, porque somos un grupo que mediáticamente pues vamos suave y a nuestra jodida bola, pero eso es lo bueno que tiene, ¿no? Así es más largo el camino. De hecho, en el último colabora Robe, ¿no? En un tema. Bueno, Robe ya había colaborado también antes, lo que pasa que como no le pusimos y tal, y le hacía ilusión que... ¿Se lo tomó mal o qué? No, al revés, digo, coño, joder, unos tíos que por mí me ponen por la voz, porque canta por ahí el Robe, ¿no? Entonces cuando necesitamos una voz un poco sureña, flamencada, como si cometo las jotas y tiene esta forma de hablar tan curiosa, tan del sur, perdón. La y verdad curiosa, que lo hace bien. Y curiosa. Y curiosa también, sí. Siempre le digo, Robe, cántate tú esto, ¿no? Y la verdad que eso lo canta, ¿no? Y esta vez le hemos puesto y tal, pues bueno, porque la anterior solíamos decir, bueno, esto lo ha grabado un chavalito y tal, que tiene un grupo que promete y tal, pero no es que se iba a poner el nombre, ¿no? Y bueno, han grabado también otros colaboradores amigos siempre, ¿no? Como Ayora, Anari... De Seamais. Sí, Ayora es de Seamais, que ya ha colaborado más veces con nosotros, o sea, las voces más emotivas. O sea, cuando necesitáis una voz ronca llamáis a Robe y cuando una voz de tía llamáis a Maya. A Seamais y... O llamamos a... Sí, a Anari, que también es una de las voces más emocionantes de por allá. Y bueno, hemos tenido al Batis, también uno de los guitarristas más feos, pero mejores guitarristas del mundo posiblemente. También ha estado allí grabando más feo con que nosotros. Moncho de los Suaves. Podríamos entrar a... Están ahí al tris. Pero no llevar al chaleco tejano con parche no, de King Diamond. En cuanto a gusto, tiene un poco mejor gusto en cuanto a vestir, porque eso lo intenta, pero aún así la cara es insuperable. Hombre entrañable y guitarrista donde los haya. Bati, te quiero, más o menos. Hostia, no pedirás colaboración a Mickey Puch, ¿no? No. Hostia. No, no, porque luego igual no sacan el programa este. Ya, joder, igual entra y te borra todo el disco, ¿eh? Salir ahí de estrellas, otra vez de conquista de estrellas y todo. Se me hace un poco durillo. Ese entra y como no lo vea correcto, hace un delete y se vuelve a empezar. Hostia, bueno, los catalanes estamos tirando de músicos, sí, buenísimos, ¿eh? En primera cena. Bueno, a mí lo último que me ha caído me parece muy bueno, que es Albert Pla, el último, La Diferencia. Hombre, me parece un disco muy bueno. La verdad que Albert Pla, después del Fono Yo, se no había sacado uno tan bueno. Y ahora mismo se ha lucido, ha hecho un disco interesante, guapo y... O sea que no somos seguidores, somos... Sí, pues yo me quedaría con Canciones de Amor y Droga, pero bueno. También está bien. Pero sí, lo tenemos ahora, jodidamente, muy puto, lo tenemos ahora en Bilbao, justo cuando yo estoy acá. Y es uno de los tipos que me apetecía verlo. Con La Diferencia, ¿no? Anda con La Diferencia, sí. Aquí no viene hasta enero, creo, Pla, con La Diferencia. Vendré enero a verlo. Habremos terminado nuestra gira y vendré a ver a Albert Pla. O sea que te pegaste un paseo por Porturraco. Sí, cuando estuvimos, después acabamos en Porturraco, lugar entrañable, viendo a un grupo punk. Joder, no recuerdo el nombre, pero vamos, era un grupo punk de los 80. Y la verdad que me pareció uno de los locales más retros. Tío, y una sala de conciertos, fue una sala mítica de conciertos. Ya te digo, yo pensaba que estaba subvencionado por el ayuntamiento para mantenerlo tan intacto, tan en su sitio, tan... No han cambiado ni un póster en 15 años. No. Incluso aquella telaraña de aquellos primeros 80 sigue estando en su sitio con su araña y dice... El regidor del barrio no quiere pasar ni por allí, porque se pone enfermo. Cada vez que pasa por allí, ve la casa levantada, dice, hostia, está costando tirarlo abajo, la sala. Sí. Mira que lo intenta, pero... Han vuelto los 80 y el Urraco sigue ahí. Yo creo que ahí sí, no se habían perdido ahí dentro. Hay un ecosistema. Yo flipé. Fue una especie de vuelta al túnel del tiempo. Digo, Dios mío, ¿qué ha pasado? Bueno, me parecía un lugar entrañable. Pues este sábado hay un buen concierto. Lo que pasa es que vosotros estáis tocando en Sardañola, ¿no? Bueno, si hacen dos, igual caemos por allá todavía. Hostia, pues hay un muy buen concierto. ¿Quiénes tocan? Toca De Capaces este sábado, que es una banda de punk rock bastante buena. Y hacen 10 años y hacen el aniversario. Habrá que pasarse, ¿no? Echar una Habrá que litros. Pasarse por allí a tomar. Bueno, ponte un temita de... Que lo elija el Francis. Hostia, ¿puedo elegir yo uno o qué? Venga, elige. Elige. Hostia, porque es que el de La Hermandad de los Perros... Sin dueño. ¿Te lo pincho desde el hipo o tienes todo el disco por ahí? Yo no lo tengo. Pínchalo desde ahí. Te lo pincho desde aquí. No, no habréis traído un disco para regalarnos, ¿no, Francia, ni nada? Soy la Carola, que es la jefa y la que se encarga de tales menesteres. Yo, evidentemente, los bolsillos... Llevan las llaves. Solo llevo el tabaco. ¿Carola es Carola de Motiva? Sí, la misma. Vale, vale. Bueno, pues pinchamos del último disco de Doctor Deseo, Sexo, Eterno y Misterio, la canción La Hermandad de los Perros Sin Dueño, y seguimos un ratito más. Salir de aquí. poquito de mi parte. Sin darme cuenta perdí el collar y ahora estoy sin remisión en la hermandad de los perros sin dueño. Debajo del agua no sé respirar, tan solo hay cenizas en el corazón. La rabia se clava en el pecho y está cuesta abajo que nunca se acaba. Qué puta es la noche, qué frío el silencio. Me roba las ganas, ya no puedo más. Agarra fuerte mi mano, agarra fuerte mi mano, agarra fuerte mi mano, para poder salir de aquí. Bueno, seguimos en Colaboración Ciudadana, en Contrabanda 91.4 de la FM. ¿Qué quieres hacer, Adicto? ¿Quieres que nos vayamos al relato? Casi que sí, porque llega ya y así lo hablamos ya tranquilamente. Bueno. Yo lo tengo preparado. ¿Tú tienes el fondo o qué? Sí. Toma. Pues bueno, el doctor Arritmia, que es una persona que se compra las chaquetillas. Se me ha quedado pequeña, ¿eh? Hostia, me ha dado rabia que me lo dijera, ¿eh? Venía yo con mi chaquetilla puta madre y se me ha quedado torera la hija de puta. Eso es que los vegetales no están funcionando lo que quería, ¿eh? Bueno, ahora ya empiezo a comer carne otra vez. Ah, hostia. Hostia, me he cansado de la espinaca. Y la mayonesa y el alioli que mete en medio, que suele ser eso... un par de litros por vegetal, termina pasando su facturilla. Pues el doctor Arritmia, que es una persona que ha bajado de las montañas. Sí, 200 kilómetros. Del Pirineo, vivo en el Pirineo. Hostia, subiros a tocar allí. Yo no sé si hay mucho público, pero... Y sobre todo que hace un poco de frío. Pero el cordero está rico. Sí, ahora en su casita sobre todo, ya preparándose para las navidades, poco mosqueado. Ahora andan acojonados, los ves en la carretera diciendo... Sí, los corderos y los pavos no pasamos del juego. Mala temporada para ellos. Pues hoy nos ha preparado un relato que se titula Ya no hay tiempo. Dejé todo para mañana, sin ser consciente del todo, y vivo en un hoy perpetuo que me obliga a hacer y deshacer maletas cada vez que sale y se esconde el sol respectivamente. Por eso le he puesto un cordel a mi cepillo de dientes y lo he atado a mi muñeca izquierda. Y, por eso también, me peino en los portales de gentes a las que no conozco. Por eso me lavo la cara en los charcos y por eso he dejado mis zapatos atados al collar de aquel perro que ahora, por más que le grito, no atiende a razones. Lo dejé todo para mañana, y ahora cierro con el alambre del pan Bimbo otra bolsita de amargura, porque hay cosas que no se pueden dejar para mañana, ni pedirles citas con adelanto. Que el placer no tienda a razones, ni a relojes, que el placer, bendito sea, acude al bolsillo siempre en dosis más pequeñas de las deseadas, y que hoy se obstruye el rulo que siempre va de mano en mano por no esperar a mañana, por no querer volver a rendir cuentas a este sol de invierno al que acusan de absentismo laboral. dejé todo para mañana, con la infantil intención de que el mañana no se presente nunca ante mí. Puse un palo en la rueda del tiempo y salí corriendo de casa. Metí mi nariz en la nieve y, a partir de entonces, ya no había nada más que ver. Por eso, luego metí mi nariz en la niebla y le pedí a mis zapatos que me llevasen hasta tu bar. Cuando me viste, leíste todas mis intenciones menos una. Yo leí todas tus miradas y tu televisor todas sus mentiras. Lo dejé todo para mañana y hoy no hay quien salga de la cama. Desde que me he exiliado a este banco de este parque, cada vez me cuesta más irme a dormir y cada vez me cuesta más despertar. Desde que me fui, no dejo de volver y arrastro mis zapatos por los mundos que nadie sabe que existen. Por esos mundos que nadie te cuenta para que no te arranques los pelos a tirones. Esos mundos en los que se amontonan las carreteras y las botellas, siempre medio llenas como las lunas. Lo dejé todo para mañana y mañana Dios dirá. Hoy fumo mi vida con calma y paseo pisando los charcos que dejó en mis barrios la lluvia de ayer. Nunca vacío el cenicero por tener algo que hacer. Me he montado mi propia empresa de llenar y vaciar, una tras otra, tacitas blancas de café. No me afeito, no te llamo y no sé muy bien por qué. Supongo que no sé ni qué decirte, ni idea, no sé. Lo dejé todo para mañana porque hoy, cuando anochezca, me sentaré frente a tu jaula y roeré otro ratito tus barrotes. Porque me duele, a mí, esa jaula que tú no ves. Me duelen tus prisas y el olor de tus mentiras. Me duele saberte así. Fumo también tus recuerdos, pero esos siempre en el balcón. Para que se pierdan entre la niebla, que es donde quieren dormir, donde quieren morir. Entre la niebla de hoy, entre la niebla, tú y yo. Bueno, seguimos. Seguimos. Estaría bien que llamase la señora del 906090 para hablar con Francis. Creo que tienen muchas cosas en común. La gastronomía. No vienen muchos bajos por aquí. ¿Qué son perrechicos? Perrechicos, pues. Ahora setas. Voy loco por saberlo. Setas. ¿Son setas? Setas, sin más. Claro, es que las setas les ponen unos nombres en los pueblos. Sí, perrechicos. Como camagroga y cosas así. Camagroga, camas de pardiu. Les ponen nombres muy raros. Luego es la misma seta, sí, es la misma seta en todos lados. Hay tres en realidad. La buena, la que no está mal y la que te mata. La que te mata, que es la gloriosa realmente. Y bueno, y la que te coloca también, ¿no? Porque esa también. Tenemos algunas muy bonitas, unas con colorines rojos y blancos, que es muy guapa. La Amarita Muscaria. Con ese nombre tan bonito no puede producirte más que música en las orejas y en el corazón. Tía Francia, a ver si nos van a chapar el programa ahora. Está en la calle y sale ahí tal cual, libremente. Uno se la come o no. Pero seguro que en internet alguien cuelga en el... La gente es muy mala y cuelga PDF en internet que pone... Toma de 5 gramos de la manita, que es fenomenal. Hostia, y a lo mejor eso te deja pero baldado, ¿eh? Claro, pues igual lo ha subido alguien del PP. Que dice, vete a Bilbao a chupar el verdín. Si es la faloide, igual sí que te deja. La manita faloide creo que es un poco más chunca. Sí. Hostia, que la gente... Tiene un colocón de muerte, o sea, ya... Desde que está esto de internet, hay cada uno... Que pregunta, a lo mejor, ¿tú has entrado alguna vez en la web esa de todo expertos? Alguna vez he entrado, para buscar expertos en algo en concreto. Ya a lo mejor uno dice, hostia, que ahí pones geranio y te salen 7, ¿eh? No me giro a la lavadora. Y te escribe a los 5 minutos uno diciendo, hostia, desmonta el tambor, que la correa, que eso... Eso que se está mojado el delco. Y a lo mejor el pavo no tiene ni idea de qué está hablando, pero... No tiene ni lavadora. Que aún le lleva la ropa a su madre. Anda que no hay cabrones de eso. Y tiene 7 estrellas Michelin, esa. Hay que tener mucho ojo, ¿eh? Sí. Sí, porque hay gente muy comunista para ayudarte. Y luego otros muy comunistas también para joderte vivo. Tienen los dos tipos. Bueno, estaréis tocando para hacer un poco de promo de los conciertos, ¿no, Francis? ¿El viernes en KGB y sábado dónde tocáis, de Sardañola? Pues el sábado tocamos en Mondo Caníbal, en Sardañola, y el viernes a las 9:30 estaremos en KGB. ¿Puntual o qué? Mira, voy a poner un poquito la música al móvil, que la verdad es que bastante buena. Sí, eso es bastante bueno. Puedes cogerlo, ¿eh? Aquí aprovecho y digo esto, ¿no? Sardañola, el sábado a las 10:30... Y el viernes haremos un concierto memorable realmente en KGB, que ya hemos tocado un par de veces y el sitio lo merece. Vaya sala. Sí. Haré un descenso por las escaleras de caracol. Cuidado las escaleras, ¿eh? Bájalas sereno. No, las bajo. Y súbelas tajado. Las de caracol aún, pero las del lavabo. Las bajo hecho una diva, vamos. Hostia. Lo único que voy a hacer es tropezarme con los faldones, pero por lo demás el sitio es entrañable y glorioso, sí. Y prometemos que quien entre allá no va a salir indiferente ni distinto. Vamos a salir distinto seguro. ¿Esas 9:30 que has dicho KGB son puntuales o son como siempre? En principio es a las 9, que será 9:30, me imagino, y toda la puntualidad que tenga la sala, porque nosotros donde fueras haz lo que vieras y lo que nos digan, claro. Y si no, tal y como están los de seguridad, tampoco es para llevarle la contraria, ¿no? No. En la sala, aquí te tiran al puerto, ¿eh? Además, aquí tenéis esa afición, y encima que seguramente con un poco de hormigoncillo en los calcetines y tal, para que vayas, para que te piquen los pececillos. Pues sí, en principio esto, ¿no? Y la verdad que el que quiera ver algo diferente, distinto, guapo y pasárselo bien y realmente hacer la noche, que se venga a KGB. Yo creo que va a tener buena acogida por la banda y por la sala, porque es muy buena sala para hacer conciertos. Sabemos que en Barcelona hay buen gusto, por lo menos hay algunos y tal, entonces esperemos que así sea. Y también, como el rock and roll va buscado con dignidad. Hostia, que se va a buscar. Pues claro, también te viene el revólver y cosas así, de puro rock and roll. El que no ha vuelto a tener el cantante de Tennessee. Bajaron del taburete una vuelta a cenar. El de Revolver, me enteré el otro día que ya venía de Los Inhumanos. O sea, hostia, que ya tiene un currículum guapamente también. Ya venía maltratado el señor ese. Hostia, ya acababa. De Manuel no te arrima la pared, ¿no? Pero que lo contaba como diciendo, hostia, quiero olvidarlo porque fue una faceta. Sí. Y yo creo que es mucho mejor de lo que puede hacer ahora mismo, ¿eh? Sí. Pero, hostia, yo no lo sabía. Fue un dato que yo me callaría de él, ¿eh? Sí, hay cosas que está bien omitir. ¿Quién no tiene un pasado negro y turbio, no? Los Inhumanos, señor. Sí. Esos eran los del Sinca 1000 o 1200. Sí, sí, sí. Eso sacaron toda la discografía en casete. Sí, ¿qué tiempos aquellos? Sí, sí, los tiempos del Far y Camela cuando triunfaba en todas las gasolineras. Seguro que está en el emule, pero alguien se ha pegado el curro, ¿eh? De pasarlo del doble platina de la playa. Ha cogido las Belter y las ha pasado, pero... Guns N' Roses ha sacado disco. ¡Hostia! Hostia, llevaban 15 años queriendo sacar el disco. Madre en China o algo así se llama, ¿no? Sí, sí. También se ha roto la cabeza, ¿eh? Yo creo que se lo ha hecho el de la campaña de Amaral, de Dragón Rojo Gato Negro. Dijo, hostia, el siguiente Made in China. Lo pida quien lo pida. Hostia, yo... ¿Y está también a un euro? Sí, sí. ¿Todo a un euro o sí? No. ¿Tú normal... El precio no está en consonancia. ¿Tú normalmente eres la persona que busca el título del disco? No, yo busco Made in China y me lo compro directamente. Lo digo porque para el próximo no te esfuerces, porque últimamente la gente, hostia, no te rompan la cabeza. Pondré Made in Taiwan, por llevar un poco la contra al de Guns N' Roses, no por otra cosa. Cada vez que alguien saca un disco, hostia, y eso encima debe haber un tío que se lo haya dicho, hostia, ya lo tengo. Sí. He estado dándole vueltas 2 semanas. Y en esa reunión que van con la antena de un coche robado, que van así enseñando cosas, le ha dicho, si pones un Made in China... Cuando lo pongan en el emule le va a salir tropeciendo 1000 PDF de porcelanas. Que no lo va a poder bajar nadie. Claro, claro. Y lo han convencido. Además, curiosamente lo diría el pavo de la compañía, diría, joder, pues en este traje de Armani también ponía atrás Made in China. Claro. Made in China. Claro, claro. Que últimamente eso, se están buscando nombres memorables. Sí. Hombre, que los chinos están pegando su tironcillo. Hombre, que no son pocos precisamente, pues yo creo que... Hay que apuntar, y además hay que apuntarse a caballo ganador, que son los que vienen, ¿no? Entonces creo que el tío le ha dicho, mira, una girita por China y me hago la jubilación. Con Medi China ya tiene su tironcillo y, bueno, no está mal. Está para arriba, ¿eh? España va para abajo, pero China, hostia... Ahora es buena época de país, que está Paula Vázquez en todas las esquinas, que la he visto yo en la tele. Que han vuelto ya, el programa ese. ¿Ya han vuelto? De los Pekín China. Sí. Pekín Expreso ya terminó, hombre. Hostia, ¿quién ha ganado? Los vascos, ¿no? No lo sé, pero eso ya terminó. Lo echaron de China. ¡Fua! Ahora que van a ser famosos en China, creo, ¿no? Que van a hacer un programa específico, porque con lo de China que tiene tirón, creo que sí, los famosos en China. Hostia, qué famosos pueden ir allí. No me veo yo a Chiquito la Calzada allí en China, ¿eh? Pero Arévalo sí. Arévalo, con el bagaje que tiene. Eso sí. Vamos a poner un temita, ¿no? Sí, ahora le toca a Francia elegir. Elige un tema, hombre, Francia. Pues pongamos 10 negritos, por ejemplo. Pues pinchamos 10 negritos. del último trabajo de Doctor Deseo, Sexo, Ternura y Misterio, y seguimos con el programa ya con la raya final. Bueno, la gente habrá escuchado la conversación, supongo, porque... Sí, supongo. Vaya, si alguien se ha sentido aludido, puede llamar. No hay ningún problema. Hoy no está llamando nadie, ni la señora, ni el gremio de taxistas, ni autobusero. Tío, ¿cómo está Barcelona, eh? Es que está vacía, porque como juega el Barça... Ay, eso es lo que tiene el fútbol. Sí. ¿Hoy no va a hacer la sección Podemos de deporte o qué? No sé, ¿no iban a echar a Bernardo? No, Bernardo Chuste le aguanta, hombre. Fernando Alonso no se sabe nada, ¿no? Pues entonces ya están los deportes hechos. Sí, Fernando Alonso. No se sabe nada. El calvo está, se ha pasado a la sexta. El de Telecinco se ha pasado a la sexta. Y Bernardo sigue en su sitio. Pobre más que comentar. La sección deporte ya la tenemos hecha. Podemos hablar de lo que quieras, ¿eh? Pero si es que no hay noticias. Que hace frío. Hostia, que sí. Hace frío por todos lados. En Bilbao mucho más, ¿eh? La verdad que aquí, vamos, esto es una gloria. Aquí tenéis poquita cosa. Yo pregunté el otro día, porque voy una semana y entraré por Gasteiz y me dijeron, pues está todo blanco. Sí, ahora mismo está todo blanco y húmedo, vamos, estamos todos que nos está saliendo ya un verdín prenavideño, que para los nacimientos va muy bien. ¿Esta vez te va a pasar por el cementerio o no? Ya estuve, viendo a Josu y a Juanma. Hombre, ahora voy a ir a ver el monumento que le han hecho a Josu. El doctor Arritmia, cuando estuvo por allí, sí, fue al cementerio y todo a ver a Escorbuto. Sí, además creo que no crece ni una hierba allí, ¿no? Hacerle un homenaje. Echarle las cenizas y quedó todo... Yo lo que me quedé más fascinado, que hay peña que con rotulador de petróleo ha puesto, si montáis un bolo y queréis que toquemos, y ponen el MySpace. Hombre, algunos incluso llegaron a pedir cenizas para metérselas en vena, pero dijeron que igual tenían sobredosis, que iba bastante fuerte las cenizas. Yo estuve hablando con el enterrador, que debe ser un funcionario que hay allí, y me dijo que las madres estaban ya... que las primeras veces sí que iban reponiendo fotos y eso, pero que ya lo han dejado por imposible. También vaya drama las madres. Muy buscado. Sí. Voy a ir a ver el monumento ese que... Parece un... Yo lo que he visto en internet parece un tirador de cerveza. De esos que ponen en Madrid. Que en Madrid se estira mucho, sale una cerveza de la barra o algo así. Se parece mucho el monumento. No sé qué me he encontrado. ¿Y dónde está el monumento? No sé, el casco viejo, ¿no? Supongo. Casco viejo. Santurce, ahí hay preguntas. Sí, ahí conoce tiene, todo el mundo. Lo tiene el batería, entonces de vez en cuando lo traslada en función de Paco. Sacar un poco más de acá allá. El Paco lo organiza y lo gestiona. Hostia, ¿te montarás en el puente ese que va de un lado para otro en la ría o qué? ¿Tú te has montado alguna vez? Yo no me he montado nunca. Ahí se puede meter el coche y todo, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué elegante, eh! Igual que aquí, que ahora han puesto árboles. Los árboles de Navidad aquí los han puesto a pedales ahora. Hostia, el espíritu catalán. Ahí está muy bien, pero no frena. Un minerillo en estos momentos de... Pero le tienes que dar pedales a las bici para que se alumbre. 3 minutos enciende un par de LEDs. Hostia. Yo lo veo bastante correcto eso. Yo no voy a ir a pedalear, también te lo digo, ¿eh? Yo tampoco, no tengo, pero hostia, vaya ideas que tiene el alcalde, ¿eh? Hostia, 200.000 euros le ha costado los árboles a pedales. Es un negociante de puta madre, en plena crisis. El alcalde, hostia, yo no sé dónde hace los negocios, ¿eh? Pero no regatea nada, ¿eh? Cualquier día lo vemos en ajuste de cuenta con los dos banqueros esos que saben que te arreglan la vida. Nadie le dice que se puede regatear. Que eso cuando te envían un presupuesto, eso siempre se habla y se dice... Claro, eso está tirado a la arriba, hombre. Eso siempre cuando el pintor te viene y te dice, hostia, aquí esto, tiene el yeso muerto. Eso siempre te va a cobrar muchísimo dinero, siempre hay que negociarlo. Y este claro. Alcalde no negocia nada, ¿eh? Y que tú te puedes hacer cosas también. Hostia, exactamente. Claro. Tú te raspas tu yeso muerto y cuando viene el tío ya lo tiene preparado para entrar. Exactamente, ¿eh? Yo cuando me hizo en la cocina, yo tiré ya todas las baldosas. Si eso ya lo sé hacer yo. Claro. Si eso no tiene que venir nadie para tirar las baldosas. Pues la gente es muy cómoda. La gente, hostia, lo quiere todo hecho, ¿eh? Pues mira cómo el alcalde no ha ido a pedalear. Como tiene 80 coches en el parking, elige y dice, hostia, hoy tampoco elijo la bici. Hoy me voy a tirar ese largo de allí. Ha tirado ese que tiene nevera y tiene minibar seguro. Hostia, cómo viven. Ahora para Navidad no, nos van a tratar bien por eso, los sí. Políticos de aquí. Lo estoy viendo. Que este año va a haber cesta. Aquí en Barcelona. Hombre, algo te mandará. Siempre manda un crisma, ¿no? El alcalde. Sí. Hostia, el otro día había Joan Clos. Era Clos, el alcalde de Barcelona. Está de embajador de España en Turquía, colega. Hostia. ¿Cómo se ha colocado? Yo también lo vi, que le preguntaron a un jugador de fútbol que juega allí y le dijeron, hostia, que está aquí Clos. Y le dijo, ¿quién es? ¿Quién es ese? Ha oído como una rata el hijo puta. Liola del Fórum. Además, el costo turco ha sabido que es bueno, ¿no? Con lo cual el colocón es importante. Ha ido muy bien colocado. Se ve que lo querían enviar a Marruecos. Sí. Pero él dijo que turco, ¿no? O turco o afgano. Me parece que es que no lo querían ni en Marruecos. Sí. Que lo dijeron, hostia, envíalo para Turquía, que allí la... Le interesó, dijo, entre grifa y pistacho. No hay y que ir a... allá para Afganistán, Turquía. Muy buenas. Sí, contrabanda. Sí. Una pregunta, ¿hay alguien de programación ahí? Hostia. Pues no lo sé, si puedes volver a llamar y entonces nos lo cogemos. Vale. Yo creo que no hay nadie por ahí fuera, sí. Pero bueno. Ah, sí, mira, sí que hay alguien. Vale. Vale. ¿Tú esto también lo gestionas tú, has visto todas estas cosas? Hostia, ¿has visto cómo paso? Pero lo que es el programa, o sea, llamar por el interés del programa no llama a nadie, ¿no? No, eso... eso tú ya lo sabes, espérate que me he perdido. Tú no tienes que hacer nada. Yo no. Todo te lo gestionan ahí fuera. Hostia, qué profesional te veo. Yo creo que eso ya está listo. Pues bueno, vete buscando un tema para finalizar, ¿no? Porque nos quedan... Ah, bueno, nos quedan 9 minutos todavía. Sí, y tú tienes seguro un mogollón de noticias... Hostia. ...por dar, ¿no? Yo nada, hostia, he visto que la... ¿Sabe el señor este, el Barceló? Ese que ha hecho la cúpula esta ahí en Ginebra. Pues se ve es que mallorquín, están llamando otra vez. Yo ya no lo cojo. Hostia, pero igual ahora sí que es para el programa. Ahora no te va a interesar cogerlo. ¿Sí? Contrabanda. No, que es para afuera. Vale, ahora te paso. Cuéntame lo del Barceló, que es mallorquín. Me enviaron un mail otro día, dijimos que era de Barcelona. Es verdad, sí. Y es mallorquín. Es mallorquín. Pues se ve que fue la reina a felicitarle. Sí. Le dijo, a ver, el señor que ha hecho esto. Y le dijo yo mismo, y le dijo, hostia, fenomenal, ¿eh? Te ha quedado el estucado de primera. Y el hombre diciendo, hostia, no sé, es de esos momentos que no sabes si te están tomando el pelo o está diciendo, pues, el hombre le diría, pues cuando quiera voy y se lo hago en su casa. Claro, como él solo dispara el techo y luego viene en paleta a ponerle hasta las titas, y pero mucha faena no tiene. A lo mejor en el palacio ese, ahí debe haber habitaciones vacías. Sí. Para hacer locales de ensayo, quieres decir. Para que ese señor le haga cosas en el techo. Sí. Y ese tío, no solo habrá en habitaciones vacías, sino que ese tío tiene pinta de tener mucho tiempo libre. Sí, que tiene pinta, sí. Bueno, ¿qué? ¿Matamos el programa o qué? ¿O no? Aún queda tiempo. Queda un ratico. ¿De cuánto es la canción? La canción dura 4:20. ¿Qué canción es? Desempolvarme la nariz. Hostia. ¿Te parece bien? Me parece buen tema ese. Sí. Pues nada, nos despedimos del invitado, que intentaremos ir a verle, ¿no? Sí, pues, el viernes estamos ahí. Me apetece y mucho. Y de allá al Urraco. Más os vale, porque si no habrá muertos. O sea, quiero ver a los dos en primera fila tirando. Esperemos que haya. Tirando los calzoncillos. Dándolo todo. Esperemos que haya bastante gente, porque creo que va a ser un buen más concepto. Cuando luego vayamos al Urraco, habrá mucha menos. En el lavabo igual hay más. Pero fuera del lavabo. Pequeñín el lavabo, el Urraco y un poco cochino, pero es por lo que tiene. Yo hace 15 años que voy y descubrí cuál era el de tíos hace un par de meses. Sí. Yo lo descubrí. Siempre me metía en el primero que encontraba. Bueno, el lavabo de KGB tampoco te creas que es muy grande, ¿eh? No. Lo que es el cuchillo, o sea, lo que es el, digamos, la sala de estar donde está la pica, ahí tienes tu espacio, pero lo que es el lavabo, aparte está agujereado de puñetazos que se han dado en esas puertas. Sí, es que hay gente que no quiere abrir. Claro, y vienen, bajan los de seguridad y se hace ahí dentro. Bueno, habría que decirle a la gente que el programa que escuchas se llama Colaboración Ciudadana, que se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda, en el 91.4 de la FM de Barcelona. Y que para ponerse en contacto con nosotros, o bien escuchan en directo el programa en contrabanda.org, o en diferido en coloracionciudadana.com, o nos escriben a info@coloracionciudadana.com y nos ponemos en contacto. Pues eso, queda ya el tiempo justo. Vale. Pues nos despedimos hasta la semana que viene. Y nos vemos el viernes en KGB. Y bueno, KGB, hostia, y le vamos a regalar un libro. El sábado. Te vamos a regalar un libro, hostia. Te trae un libro de regalo, ¿verdad? Ahora que acabo de hacer un curso de lectura, me va a venir que ni pintado. Esto es un libro que hicimos el adicto y yo hace. Coño, siendo de Barcelona, todo un detallazo. La verdad que se me caen un par de lagrimillas. Tiene ahí unos cuantos relatos, poemas, algo de fotografía de esta ciudad. Sí. Y para que le eche un vistazo, es un lavado muy apetecible para los raticos así muertos. Se lee rápido. Muchísimas gracias, un placer. Y así tienen un recuerdo del programa. Pues nosotros volvemos la semana que viene con un poquito más de rock and roll. Ok. El recuerdo me lo llevo igualmente, vamos, esto deja un estigma indeleble. Salud, deu. Deu. Lo que falta ya lo he bebido y no mejora mi visión del mundo. Miserable desgana, un cerebro en la ruina, un corazón en rebajas. Me cago en todo lo que se mueve. Hay nubes grises que ni siquiera amenazan tormenta. Y el reloj como un loco, asesinando horas y minutos. Zapatía, una infantil rebeldía, un cabezazo en el muro. Hoy me siento libre para hacer el imbécil. La la la la la la la la la. Dame un meneo que me haga temblar, desempolvarme la estupidez y dejar de mirarme al ombligo. El mundo gira, me guste o no. Y quien se para se queda atrás. Hay que seguir siempre adelante. como un loco, asesinando horas y minutos. Esta plomizapatía, una infantil rebeldía, un cabezazo en el muro.